Bien, entonces les estaba comentando a mis hermanos que en las escrituras el mismo pueblo judío tenía un concepto acerca de las personas, lo que sucedía en cuanto a Israel. Vemos claramente que cuando el pueblo judío veía que alguna de las gentes tenía calamidades, entonces era porque estaba recibiendo un castigo del Todopoderoso. Cuando nosotros empezamos a ver esto, a ellos se les mencionó en Deuteronomio capítulo 28, vamos para allá. Deuteronomio capítulo 28, del verso 1 al versículo 14, por favor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Adonai tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Adonai tu Elohim. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Adonai derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Adonai te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Adonai tu Elohim te da. Te confirmará Adonai por pueblo santo suyo, lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Adonai tu Elohim y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti, y te temerán. Y el Señor sobreabundará en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá el Señor buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y presta muchas veces, tú no pedirás prestado. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Elohim, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Nos está mencionando la escritura, aquí en estos versos, nos está mencionando que se dieron todas las bendiciones a aquel que obedeciera la palabra del Poderoso. Le dice, si tú obedeces mi voz y cumples todos estos mandamientos, estatutos y decretos, entonces, le dice, yo te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir en tu canasta, te voy a bendecir en la ciudad, en el campo, en el fruto de tu bien, en el fruto de tu tierra, en el fruto de tu bestia, en la cría de tus vacas, en los rebaños de tus ovejas. Serás bendito en tu canasta y en tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Aún el Señor derrotará a tus enemigos, a los que viven contra ti. El Señor te tendrá por pueblo santo tuyo. Si tú guardares sus mandamientos del Señor, tu Elohim, y anduvieres en sus caminos, vendrán todos los pueblos de la tierra del norte. Perdón, vendrán todos los pueblos de la tierra, sabrán todos los pueblos que tú invocas el nombre del Señor, y hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de la tierra, en el país que él juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro de los cielos, para enviar sobre ti lluvia a su tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos y para prestar, para que prestes a muchas naciones. y tú no pedirás prestado. Cuando nosotros empezamos a ver todo esto, esto es lo que les está transmitiendo a toda la nación de Israel. Y la nación misma se quedó con este pensamiento. La nación misma se quedó con este pensamiento, por lo tanto, a todo hombre donde se manifestaba un mal, o alguna enfermedad, o algún daño, lo tenían como pecador, lo tenían como malo. Esto claramente nos está mostrando la Escritura, que así era como pensaba Israel. Mas a todo hombre que le hiciera bien, a todo hombre que le fuese bien, que tuviera bienes, que tuviese sobreabundancia en todas las cosas, era un hombre que obedecía los mandamientos del Poderoso, aparentemente según lo que se les está transmitiendo. Ese concepto tenía Israel desde tiempos antiguos, pues vemos cómo es que incluso los varones que van con Job, a Job le dicen, si tú fueses justo, no te vendrían todos estos males sobre ti, pero algo debiste de haber hecho para que todos estos males te viniesen. Vamos, por ejemplo, a Job. Capítulo 32. Versículo 1 en adelante. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces, hijo de Barakel, Busita, de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Elohim. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban que responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más hijos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Barakel Busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos. Hasta ahí, por tanto, mi hermano. Ahí nos está mencionando claramente cómo es que estos tres varones acusaban a Job de que era pecador, de que era transgresor. Estos tres lo habían condenado. Entonces Eliú, hijo de Barakel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que Elohim. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. ¿Lo habían condenado? Estos tres varones, ¿por qué habían condenado a Job? Porque le decían, es que todas estas cosas que te han venido a suceder no son casualidad. Todas estas cosas que te han venido a suceder no son porque sí, sino todas estas cosas que te han venido a acontecer a causa del pecado que tienes, es a causa del pecado que tienes para con Elohim. Por eso es que te han venido todas estas cosas. ¿Cuál es el pensamiento de la gente? El pensamiento de la gente es una persona que tiene su carro, que tiene su casa, que tiene su trabajo. Para ellos, es una persona que tiene totalmente el favor de Elohim. Mas esto en realidad en cuanto a las Escrituras no es cierto. No tiene nada que ver el hecho de que esta persona tenga riquezas, tenga dinero, tenga salud. No tiene nada que ver con que esté bien delante de Elohim o que esté mal. Mas sin embargo, veamos la situación de Job. Job, varón justo y perfecto, dice en todos sus caminos. Vemos que estos varones se le acercaban y en el discurso le decían, Job, tú eres un pecador, por eso te vinieron todas estas cosas, sin comprender qué era lo que estaba sucediendo a Job. Entonces, cuando nos empiezan a mencionar con respecto a esto, nosotros, dentro de nosotros decimos, pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque en Israel se tenía ese pensamiento de que si algo les sucedía, de que si algo les iba mal, era por pecado. Vamos a Juan, capítulo 9, versículo 1 al 3. Al pasar Yeshua vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Yeshua: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Elohim se manifiesten en él. ¿Qué es prácticamente lo que nos está mencionando aquí? Ahí nos está describiendo que este hombre que había nacido ciego desde tiempo atrás, al pasar Yeshua vio a un hombre ciego de nacimiento. Desde que nació, nació así. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué le están haciendo esa pregunta a los discípulos a él? ¿Qué era lo que tenía en mente? Ahí nos están describiendo que en el pensamiento de los discípulos, por supuesto, estaba pasando lo mismo que tenía Israel en la cabeza, lo mismo que habían aprendido. Que si alguno tenía alguna enfermedad, que si alguno tenía, en este caso, pobreza, que si alguno tenía alguna consecuencia mala en su vida, era por causa de su pecado. Al pasar Yeshua vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Yeshua: no es que pecó este ni sus padres, ni para que las obras, sino para que las obras, sino para que las obras de Elohim se manifiesten en él. Con ese objetivo vino a nacer este ciego, porque Elohim, que tiene el control sobre de todas las cosas, él es el que determinó que esta persona viniera a nacer así, ciega, para que cuando apareciera el Mesías, y le diere la sanidad a este varón, entonces se magnificara la gloria de Elohim en cada uno de ellos, por ver estas maravillas. Pero este es el pensamiento de Israel, que hoy en día ha entrado a muchos grupos religiosos, de la misma manera. Cuando uno va por el camino, y se encuentra con muchos males en ese mismo camino, entonces le dicen, entonces le declaran ahí: es que andas en pecado, es que andas haciendo mal, por eso te sucede esto, esto, esto y esto, una calamidad tras otra. Andas en pecado, andas en maldad, por eso es que te suceden todas estas cosas. Cuando la Escritura nos está determinando que no es así. ¿Por qué no es así? Sabemos que está determinado al varón. Aquel varón que cumpla su palabra le van a traer muchísimos bienes, y aquel varón que no la cumpla, se le van a traer muchísimos males, según lo que está ahí en Deuteronomio, en la segunda parte, Deuteronomio capítulo 28, versículo 10, versículo 15 en adelante, mi hermano Ishma, por favor. Deuteronomio 28, dijo, ¿verdad? Sí. Pero acontecerá, si no oyere la voz del Señor tu Elohim, para procurar todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu artesa de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás y maldito en tu servir. El Señor enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres.

Muchas de las veces, nosotros como personas no nos damos cuenta de quién era Job. Y muchas de las veces llegamos a pensar lo mismo que pensaron estos varones. Porque cuando vemos a nuestro hermano que sufre de alguna manera calamidad, llega a pasar por nuestra mente es que está haciendo algún mal, es que está haciendo algún daño, cuando en realidad no es así. Cuando en realidad, eso no es lo que dice la Escritura. Cuando nosotros analizamos el caso de Job, Job era un varón muy rico, ¿verdad, mis hermanos? Al 35, por favor. Si este no viniera del Elohim, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Yeshua que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Elohim? ¿Se dan cuenta qué es lo que le está mencionando ahí? Ahí le está mencionando. Respondió y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas. ¿Por qué le dijeron así? ¿Cómo que por lo de Maré y José? No entendía mi hermano Iván. ¿Sí te encuentras, hermano Iván? Sí, mi hermano. Me mencionas aquí, mi hermano, que porque... Por lo de María y José, no entendí la respuesta, mi hermano. Ay, ay, ¿por qué le decían al Mashiach que nació de pecado? No, pero no se lo decían al Mashiach, mi hermano. El contexto nos está mencionando que están hablando con el ciego con los escribas y fariseos. Versículo 30 al versículo 34, por favor, mi hermano. Dale lectura nuevamente. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Elohim no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Elohim y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si ese no viniera a Elohim, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo pecado, y nos enseñaste a nosotros, y le expulsaron. Sí, ya mi hermano Esteban. Sí, mi hermano. Me confundí porque hay otro texto que a Mashiach le dicen que nació de pecado. Bueno, en este caso... Sí, pero es en otro contexto. Adelante, mi hermano. En este caso, cuando nos están mencionando con respecto a esto... Vemos claramente. Sí, mi hermano. Esteban, ¿me escuchás? Dime. A mí me queda en claro una cosa con todo lo que se viene diciendo hasta ahora. Lo que me queda en claro es de que mucha gente mal utiliza es la idea de que si te va mal estás siendo maldecido por Dios, y si te va bien, estás siendo bendecido por Dios. Es un juzgamiento realmente ciego, porque cuando estudiamos el caso de Job estaba siendo probado. Y si, por ejemplo, hay gente que viera lo que pasó a Job, igual que la mujer, su mujer agarró y se maldice a tu Dios y muérete. O sea, son ciegos que realmente no saben ver de que ni Job podía ver de que estaba siendo probado, no estaba bajo maldición, sino estaba bajo prueba. Entonces, tener mucho cuidado con señalar con el dedo. Cuando a una persona le va mal, se le enferma un familiar, se está enfermo uno mismo o le suceden cosas malas, de decir, hay que tener mucho cuidado de decir, viste, estás haciendo algo mal y estás bajo maldición de Dios. Eso está clarísimo. Desde el punto de vista, podemos lo que dijo. Hay mucha gente dentro de las religiones que ve esto de prosperidad y no prosperidad como una respuesta fiscal a favor o en contra. Se lee mal. No sé si me hago claro. ¿Sí le entienden, mis hermanos? Sí, prácticamente es parte de lo que venimos mencionando con mi hermano Luis. Es parte de lo que venimos mencionando aquí con las escrituras. O sea, básicamente hay que tener muchísimo cuidado. No sé si mucho cuidado. Directamente no hay que mencionar absolutamente nada. No hay que mirar al hermano que está pasando por un problema o una desgracia como que Dios lo está maldiciendo por un posible pecado. Nosotros no lo sabemos. Nosotros no sabemos si está siendo probado por Dios o no. Ese es el punto. Hola, hermano Esteban, con respecto a la... ¿Me escuchan? Sí. Con respecto al texto que estábamos, que se citó hace un rato, del ciego que le prácticamente ellos pensaban que le estaba enseñando porque había nacido en pecado. Ellos pensaban que era ciego porque creo yo porque era ciego, él estaba pagando unos pecados que eran de lo prácticamente de sus padres. O sea, esa era la antigua creencia que venía de los falsos maestros, y hoy en día se han trasladado esas mismas creencias a las iglesias. Es en realidad, mi hermano Ricardo, no es tanto que se ha transmitido de los malos maestros. Así estaba escrito: la maldad de los padres la pagan los hijos, yo castigo la maldad de los padres en los hijos. Por eso los discípulos en su concepto le preguntaron: maestro, ¿quién pecó? Ajá, ¿sus padres? ¿O él? Mas sin embargo el Mesías les está contestando que siempre hay un propósito para las cosas, que en realidad ni pecó él ni pecaron sus padres. ¿Está abierto tu teléfono, mi hermano Luis? Ah, adelante. Sí, no, también hay un contraste también con lo que estás diciendo, donde dice que el padre no cargará el pecado de su hijo, ni el hijo cargará el pecado de su padre. ¿Cómo lo podemos entender en su conjunto? Tanto de que... Así, mi hermano. Ezequiel capítulo 18, si bien me acuerdo, es el que lo menciona. Sí, 18 verso 1 en adelante, vamos a darle lectura. Ezequiel capítulo 18 verso 1 en adelante. Así es, mi hermano Gastón, nada más que en realidad les quiero explicar que el concepto no cambia. Ahí mismo se los está diciendo que no cambia, pero quiero que lo vean. En realidad no está en contra del mandamiento, porque es lo que mencionaba mi hermano Luis, que como está escrito, yo castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, también está escrito, ni el hijo pagará por el padre, ni el padre por el hijo. Entonces vamos a explicar este contraste que está ahí. Adelante, mi hermano Ishma. Vino a mi palabra del Señor diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, dice, llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardaré mis secretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo. De cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardaré mis secretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, y aquí que él morirá por su maldad. Y si dijera... Hasta ahí, hermano. Hasta ahí. ¿Qué nos está diciendo aquí Ezequiel? Ezequiel prácticamente nos está diciendo, vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán. Aquí, que todas las masomías ya no van a usar ese refrán de que los padres comieron la dentera y los hijos, perdón, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Los padres se equivocaron y los hijos tienen la consecuencia de esa equivocación, de ese mal. Ya no van a usar más este refrán, les dijo allá. Esto se cumple en el milenio. Pero no está bien ningún cambio aquí en cuanto al mandamiento. Yo castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Pero entendamos qué es lo que están diciendo aquí. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del padre, así también el alma del hijo. Es mía. El alma que pecare, esa morirá. El hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá. Pero el hombre que fue malo e hiciere obras perversas de maldad, morirá. Y también describe, si este hombre que se comportó mal tiene un hijo que se comporta bien, el que se comportó mal morirá y el que se comporta bien vivirá. Y si después este que nació de uno que se comportaba mal, nació uno que se comportaba bien, y después de ese que se comportaba bien, nace otro que se comporta mal, ese otro morirá también. Pero entonces, ¿dónde aplica el mandamiento? El mandamiento aplica en lo que nos está diciendo. Yo castigo la maldad. Yo castigo la maldad hasta la tercera y cuarta generación en aquellos a los que me aborrecen. Y ya hago misericordia a millares de los que me aman. Nos está mencionando aquí un contraste. Vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 20, versículo 5 y 6. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora nos está mencionando. Dice que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿qué pasa en realidad cuando un hombre que es malo tiene un hijo que se comporta bien, rompe esa maldición que estaba ahí escrita, rompe esa maldición que estaba determinada para aquel que se comportaba mal, de tal manera, y ya no es castigado por el pecado del padre, sino que ahí se rompe la maldición en este hijo que nació y que se comportó adecuadamente. Si rompe esa maldición, entonces este entra en el amor del poderoso. Yo castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero si el hijo ya se comporta adecuadamente, entonces rompe esa maldición que existía anteriormente para venir a ser bendito. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tiene nada que ver el hecho de que diga que castiga la maldad de los padres en los hijos. Simple y sencillamente, si el hijo se comporta bien, hace misericordia a él. Hace misericordia a este muchacho. Ahora, volviendo a lo que estábamos, mis hermanos. ¿Qué está pasando entonces en las Escrituras? ¿Por qué vemos ese contraste? ¿Por qué vemos ese contraste ahí con respecto al pecado? El pecado que viene a mostrarse muchas veces en muchas personas, mas sin embargo, como les decía al principio, en muchos lados, la Escritura nos está mencionando cuál es la diferencia con cada una de estas cosas. Vamos a Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 8, verso 14. ¿Cómo dice? Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Ahí prácticamente nos está declarando algo bien importante. Bien, bien importante con respecto a lo que venimos viendo. ¿Por qué? Porque nos está mencionando, hay justos que les va de qué manera. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran. Así es. Y hay impíos a quien le acontece como si hicieran obras de justos. O sea, claro, porque muchas veces uno se pregunta, el otro día me hicieron una pregunta con referente a esto, hermano, que por qué hay gente que no conoce a Dios y se ven como si tuvieran bendiciones. Y uno que conoce al Dios verdadero, le sucede como que si pasara prueba y siempre está mal y no sale, viene una tras otra. ¿Y por qué pasa eso? Y no se explica a la gente. ¿Se da cuenta que es de eso mismo de lo que estamos hablando, mi hermano? Que en realidad les expuse el caso de Job. A Job primero perdió su casa, perdió sus bienes, perdió toda su riqueza. Hijo. Perdió todas sus cosas. ¿Qué la gente qué pensaba de él? La gente pensaba que él era un pecador. Ahorita que lo oigo hablar, mi hermano, la gente tiene ese pensamiento. ¿Por qué a este que no guarda mandamientos, que no hace esto, que no hace aquello, le va bien? ¿Y por qué a este que guarda mandamientos, que procura obedecerle al Padre, que procura hacer esto, le va muy mal? ¿Por qué? ¿Sabes, mi hermano Ricardo? Llega la gente a uno y nos dice, ¿pero para qué busco a Dios? Yo tengo un buen trabajo, tengo mi buena casa, mi carro, tengo mi familia. No soy malo con mi vecino. No soy malo con mi vecino, no le hago mal a nadie. Soy mejor que esos que van a la iglesia. Sí, a veces así lo expresan. ¿Te expresan todo este tipo de cualidades? y te dicen estoy muy bien, ¿para qué pues voy a buscar a Dios? Prácticamente te describen el ejemplo que se encuentra en Lucas. Capítulo y verso. Lucas capítulo 12. Versículo 15 en adelante. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y daré a mi alma. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Elohim le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Elohim. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Versículo 16. También les refirió otra parábola diciendo, desde el verso 15, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y no está hablando de una vida literal. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. No porque tenga muchísima riqueza quiere decir que tiene vida. Pero mis hermanos, no quiere decir que el hecho de que tenga muchísima pobreza es pecador. Ni una ni otra cosa. Sino que en realidad depende de su comportamiento para con Elohim y de cómo le vaya en esta vida. A cada quien le va de diferente manera. Hay justos que les va como si fueran impíos, y hay impíos que les va como si fueran justos. Ahorita les voy a poner un ejemplo acerca de estas cosas. Aquí le está diciendo, mas él le dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré aún mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come y bebe, regocíjate. Un hombre que durante muchísimos años empezó a trabajar y a afanarse en el trabajo y a acumular riquezas. ¿Eso es malo? Claro que no. Pero bueno es al hombre procurar siempre la vida espiritual antes que la literal. ¿Qué pasa, mis hermanos? Díganme ustedes, ¿a cuál de ustedes no le han ofrecido un trabajo en día de Shabbat donde le remuneren muy buen pago? ¿A quién de ustedes no se los han ofrecido? ¿A ninguno? Realmente si nosotros buscáramos riqueza, la tendríamos, si la buscáramos de esta manera. Es por eso que nos está diciendo ahí, cuidado. Cuidado con las avaricias, no se dejen llevar, no piensen que la vida consiste en los muchísimos bienes del hombre, no piensen en eso, tengan cuidado de lo que están mirando,

Vamos a ver por qué lo mató. Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 20 en adelante. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa del señor Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Elohim me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Elohim, quien está conmigo, no sea que él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Elohim, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Hasta ahí. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar esto, ¿por qué lo mató? Este rey Necao, ¿de parte de quién venía? Este varón nos está diciendo que viene a ser muy amado delante de Elohim por todo lo que hizo. Elohim le dice por medio de los profetas, por medio del profeta Jeremías y los que con él estaban, le dice a este varón que por cuanto él rasgó sus vestiduras y cumplió todo lo que estaba escrito en la ley de Moshe, quitando toda la idolatría que estaba ahí, una vez que quita toda la idolatría que estaba ahí, dice que una vez que ya estaba en calma el reino, sube Necao. Necao le está mencionando a este Josías. Dice que le envió embajadores, diciéndole: ¿qué tenemos yo y tú, rey de Judá? No vengo contra ti, sino contra la casa que me hace guerra. Y Elohim dijo que me apresure. Déjate de meter con Elohim, que es conmigo, no te destruya. Cuando este rey se opuso a Necao ni siquiera venía contra él, pero por cuanto insistió, por confiar en su propia justicia, por confiar en todo lo que estaba haciendo estaba bien, por confiar en eso y quererse meter en un pleito donde no le correspondía, entonces perdió la vida. Perdió la vida por causa de eso. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? La Escritura nos está diciendo, precisamente ahí en Eclesiastés, este varón era justo delante de Elohim, pues no se levantó otro como él, ni antes de él que hubiese hecho todo esto. Y la Escritura da muy buen testimonio acerca de Josías, como una persona que se ha de levantar. Y cuando nosotros empezamos a ver este hecho, es aquí donde se está cumpliendo lo que nos dice Eclesiastés. Es aquí donde se está cumpliendo lo que nos dice Eclesiastés, capítulo 8, versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Ahí, mi hermano. Ahí nos está mencionando claramente qué es lo que viene a suceder. Hay justos que pareciera que les fuera como injustos. Y hay injustos que les va demasiado bien. Vemos a este rey Josías, el cual era varón. Varón comprometido delante de Elohim. Varón que hizo una limpieza de toda la idolatría en Israel y en Judá. Mas que aún así vino a morir delante de Elohim por causa de oponerse en contra de Elohim mismo, porque ni siquiera venían contra él a hacerle guerra a él. Él se opuso contra Necao. Hizo algo que no debía de hacer. Por eso le fue quitada la vida. Pero no quiere decir que porque le haya quitado la vida ahí, no se vaya a levantar. Porque fue un varón que anduvo en los caminos de David, su padre. Y dice que no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Y si David se ha de levantar, este varón también. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar las Escrituras, es ahí donde encontramos el contraste de esto. El mismo rey David nos está diciendo que sintió una envidia de aquellos que hacen perversidad. ¿Y la sintió por causa? De que vio cómo crecían, miró cómo se iban desarrollando ellos en bienes, y sintió esa envidia. Vamos al Salmo capítulo 73. Ya nos pegó aquí mi hermano Carlos Pegueros. Vamos a leerlo del verso 1 en adelante. Sijaión de David, que cantó al Señor sobre las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Señor Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Señor Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida, y mi honra ponga en el polvo, Selah. Levántate, oh Señor, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Señor, juzga a los pueblos. Júzgame, oh Señor. Hasta ahí. ¿Tienes alguna duda, mi hermano Miguel? ¿O gustas comentar algo, mi hermano, para que estemos todos en unión por lo que estabas escribiendo aquí en el chat, para que sigamos todos en lo mismo? ¿Ya me escuchan? Sí, ahora sí, mi hermano. ¿Que cómo es que el faraón, al faraón se le dan las palabras del poderoso? ¿Y cómo es que consulta por el poderoso y el poderoso le dice que suba, que se apresure? ¿Y cómo es que el rey Josías no atiende esas palabras? Ni siquiera se preocupa en consultar si es cierto. O sea, salió a la guerra sin consultar. O sea, no se preocupó en nada. O sea, subió nada más. Y el otro, el faraón, para empezar, era de las naciones. Era de la nación de Egipto. Era de las naciones que había dejado el Señor. Era Misraín. Era el dragón. Lo que pasa, mi hermano Juan, lo que pasa es que en realidad tanto Babilonia como Egipto, Edom, Moab, había mucha gente que del mundo antiguo, de las naciones antiguas, y casi en toda la tierra conocían al poderoso. Simplemente, que es por decir, era como el tenían sus ídolos y todo, cuando les convenía, eran él, cuando no. Bien, quizás, pero se deleten. Sí, lo que pasa es que en realidad desde la antigüedad todas estas naciones proceden de él. Cuando vemos, él les advierte a Egipto, le advierte a Edom, le advierte a Moab, siempre les advierte que se arrepientan. Jeremías les está escribiendo directamente a ellos, que se arrepientan de su maldad. Por cuanto no se arrepienten, viene el de Babilonia y los destruye. Y posteriormente le dice al rey de Babilonia, yo te voy a destruir. Entonces, cuando nosotros miramos, prácticamente todo este mensaje que le está siendo dado, desde el rey de Babilonia, desde el rey Nabucodonosor, a él mismo también se le fue dicho que tenía que obedecer al poderoso y no se arrepintió, entonces vino a ser reducido a una bestia en simbología. Eso después lo vemos. Hablando de Necao en ese tiempo sí tenía comunicación con el poderoso. Por orden de él salían todas las cosas. Yo vengo del Elohim. Yo vengo de Elohim para destruir al rey de Siria.

pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, porque todos los demás hombres al realizar el trabajo les es cansado, les es difícil muchas de las veces. Hablando de las dos maneras, un trabajo espiritual y un trabajo literal. Por tanto, la soberbia los corona porque nada les cuesta. Si hablamos de un trabajo espiritual, hablan mentira y no temen a su alma. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos les saltan de gordura. Los grandes con creces, que logran a su antojo de su corazón, se hinchan de ellos, se mofan y hablan con maldad, de hacer violencia, de hacer maldad. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Elohim hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Elohim? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, dice. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Se imaginan lo que decía David? Un varón que gobernaba y que tenía cuidado de siempre obrar justamente. Él, al ver a los impíos y cómo se aprovechaban de la gente, al mirar todos estos males que hacían los demás, al juzgar, al gobernar, y veía que tenían con creces, veía que se hinchaban ellos de bienes y de todas estas cosas. Y decía David, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Si dijere yo, hablaré como ellos, a la generación de tus hijos engañaría. Hablaría perversidad, hablaría engaño, hablaría maldad, mentira al hombre. Juzgaría de manera incorrecta. Cuando pensé, para saber esto, fue duro trabajo para mí. Cuando él se quedó pensando para saber esto, fue duro trabajo para él. Hasta que entrando en el santuario de Elohim, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer, porque no son nada. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Imagínense un hombre que hace muchísimas riquezas con engaños y mentiras. ¿Qué es su vida? ¿Qué es su vida realmente? Su vida viene a ser como nada, como aquella flor que saliendo el sol viene y florece, y a la tarde es cortada y echada en el fuego. Así es la gloria de ellos también, como nada delante del Poderoso, y lo peor de todo es que vendrán a ser destruidos. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo y me tomaste de la mano derecha. ¿Cuántas veces hemos dicho lo que decía mi hermano Ricardo? ¿Por qué le va bien a él? ¿Por qué si él no obra de esta manera? ¿Por qué le va bien? ¿Por qué no tiene nada que lo aflija? Viene a nosotros a entrar esa duda, viene a nosotros a entrar esa envidia acerca de él, porque nada lo perturba. Mas sin embargo nos está describiendo cuál es el final de todas estas personas, que son como nada delante de Elohim. Son como nada porque su gloria es perecedera, se termina, se concluye. No sirven para nada. ¿No nos damos cuenta que los hombres de Elohim también padecieron? Como Job, así también Abraham. ¿No hemos visto cómo es que él pasó hambrunas? Y no por eso viene a ser reprobado delante de Elohim. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 9 al versículo 11. Génesis 12, 9 al 12. Ajá. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dirán su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande en la tierra esta hambre que se dio en el tiempo de Abraham, por los cuales motivos Abraham tuvo que descender de aquí hacia Egipto para poder sustentarse de alimento, para que no padeciera en esta tierra. Y cuando nos está describiendo que Abraham tuvo que moverse de un lado a otro, imagínense, ¿quiere decir que Abraham estaba en pecado? Claro que no. Por el hecho de que venía a haber hambre en la tierra, no significa que él estuviera en pecado, porque no dependía la tierra de Abraham, sino de muchas otras cosas depende la tierra para producir sus productos. Depende de que el poderoso haga llover en esas tierras, en esas regiones. Y vemos que en el tiempo de Isaac también vino a suceder algo semejante. Génesis capítulo 26, versículo 1 y 2. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas de Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Ahí nos está describiendo que estos varones mandaban en la oculencia, como le mencionan. No tenían todas las cosas dispuestas como si fueran reyes, sino que tenían que trabajar para poder obtener las cosas. Estos varones tenían que buscar conseguir cada una de las cosas. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te mostraré. Y habitó como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Cuando nosotros empezamos a ver estos aspectos, vemos claramente que estos varones no vivían como reyes, que estos varones también se esforzaban por las cosas y venían hambre en donde ellos estaban, y muchas veces fueron trasladados por Elohim de un lado a otro para preservar su vida. Sin embargo, no nos está mencionando que por causa de eso es que estén en pecado o cosas semejantes. Aun cuando nosotros vemos a Jacob, ¿qué sucedió con Jacob? Génesis capítulo 43, verso 1 en adelante. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos. Porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Hasta ahí, hermano. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, ya habían traído una vez, mas sin embargo, ya necesitaban de nuevo. Y les dijo su padre, volveos y comprad para nosotros un poco de alimento, vayan y compren más. Nosotros vemos que sus hermanos vendieron a José como algo malo delante de él, como algo perverso delante de él. ¿Pero qué les dijo José? ¿Qué les dijo José una vez que los miró? No os preocupéis, porque no fue cosa de ustedes que me hayan querido vender, sino que Elohim ya estaba preparando el plan para que yo viniese acá a Egipto y sirviera a Faraón, para que no perecieras de hambre, para que se guardara esta abundancia aquí en tierra de Egipto. Y nosotros decimos qué complicado llega a ser, porque vemos la maldad que había en sus hermanos al quererlo matar. Pero ese no era el plan de Elohim. El plan de Elohim se cumplió en el momento en el que vendieron a José. Vendieron a José a los madianitas, los cuales lo llevaron con Potifar a Egipto, para que cumplieran la palabra del Poderoso, para que cumplieran su obra, para que José los librara de esta hambre, a José y a su familia. Vamos al capítulo 45, versículo 1 al 6. Al 7, mi hermano. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, «Haced salir de mi presencia a todos», y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios y yo también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Elohim delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni ciega, y Elohim me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Se imaginan los pensamientos de sus hermanos? ¿Se imaginan qué estaban pensando dentro de sí? Así pues, no me enviaste acá a vosotros, sino Elohim, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor en toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa y decid a mi padre, venid acá para que no crezcáis. Váyanle y díganle, Elohim ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Este era el plan de Elohim sobre de él, porque vemos claramente que a José le acontecieron todas estas cosas, y nosotros decimos, ¿que acaso José también era pecador? Antes nos está diciendo que le acontecieron todas esas cosas con esa finalidad, de que hiciera una grande salvación para él y para todos sus hermanos, su padre y su madre. Es ahí donde nosotros debemos de comprender que en realidad no todas las cosas por el hecho de que aparenten ser malas, son malas. Ni todas las cosas que aparenten ser buenas, son malas. Sino que tener cuidado con una de las debemos de tener cuidado. Este varón que tenía grande riqueza, grande abundancia, y dijo: ya he trabajado todo esto, daré a mi alma reposo. Y la palabra me dice: varón, viene a pedir tu alma, ¿de qué puedes tanto? Que Elohim dio riquezas y hacienda, y le dio también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce su trabajo. Esto es don Elohim. Tanto a uno como a otro, Elohim le da la riqueza o le da la pobreza. Mas sin embargo, le está mencionando, ya sea una, ya sea otra, gózate, gózate con esto que Elohim te lo ha dado. Gózate en cuanto a todo lo que Elohim te ha dado, siempre guardando sus mandamientos, para que de nada padezcas. Vamos al proverbio. Vamos al proverbio ya para concluir, mis hermanos. Proverbios capítulo 30, versículo 7 a 9. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Elohim. Eso es lo que le está pidiendo al Poderoso. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Dame solo lo necesario para sustentarme, mi Elohim. Mas sin embargo, hay muchos que les da riqueza. Hay muchos también que les da pobreza. Pero no implica si son pecadores o no. Hay muchos que enferman y no implica si hacen pecado o no. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? O que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de Elohim. Cada una de las cosas, así como veíamos a Job, al cual vemos claramente que primero su ganado lo perdió. Perdió su ganado, perdió sus hijos, perdió también su salud, perdió todas las cosas. Y vemos claramente que lo que quería Elohim era probar que Job tuviera o no tuviera bienes económicos, tuviera o no tuviera hijos, tuviera o no tuviera amigos, tuviera o no tuviese salud. Una de las cosas en las cuales a nosotros nos pueden quitar todo, pero que nos atenen la salud, muchas de las veces sentimos que Elohim nos abandona. Cuando se pierde un hijo es tanto el dolor. Y para fin de estas cosas, cuando cae enfermo, ¿se imaginan el ánimo de este hombre? Estaba tan mal que ni aún podía decir palabra delante de sus amigos. Y estuvo durante algún tiempo sin pronunciar palabra. ¿Se imaginan el mal que sentía este hombre en su corazón? Y todo eso lo superó delante de Elohim, para mostrar realmente que era un varón justo y perfecto delante de Elohim en todos sus caminos. Eso es lo que quería él mostrar, Elohim, que Job era un varón justo y perfecto en todos sus caminos, y que no iba a importar nada que le sucediese a este varón. No importaba qué le sucediera a este varón no iba a defraudar a Elohim. Este varón no se iba a apartar del camino que tenía delante de Elohim. Y por estos motivos es que queda todo esto para ejemplo nuestro. Que si nos vienen calamidades, no pensemos que sea por causa de nuestro pecado, sino en realidad reflexionemos dentro de nosotros mismos Si hemos hecho algún mal, corrijámoslo. Y si no hemos hecho algún mal, roguémosle al Poderoso que nos ayude y que nos dé fuerzas para seguir adelante. Porque muchos de vosotros que constantemente estuvieron guardando Shabbat, que constantemente estuvieron siguiendo al Poderoso, y de pronto vengan las calamidades, rogad al Poderoso. Rogad al Poderoso que Él nos ayude, que Él nos dé la fuerza para seguir adelante. Y no pensemos dentro de vosotros que Él se ha alejado de nosotros. Eso es lo que tenemos que meditar día con día. Y cambiar nuestro modo de pensar. Cambiar nuestro modo de pensar ante todas estas cosas. No seamos como el israelita, que pensaban que por el hecho de que éste había nacido ciego, había pecado en él o en sus padres. Antes tratemos de entender cuál es el plan de Elohim para hacer las cosas. Tratemos de entender cuál es el plan de Elohim para llevar las cosas a cabo. Porque aún José dice, vosotros no fuiste los que me vendiste a mí, sino que Elohim fue el que me bendijo, el que me mandó para acá, para que hiciese grande salvación. Cualquiera de nosotros no lo hubiese mirado así. Pero es ahí donde todo lo tenemos que analizar, todas las cosas. Las que aparentemente sean buenas y las que aparentemente sean malas, tenemos que analizarlo todo. De manera que tratemos de ver, tratemos de alcanzar a ver cuál es la sabiduría de Elohim. ¿Sí me he dado a entender, mis hermanos? ¿Queda alguna duda de lo que veníamos viendo? ¿Queda alguna duda de lo que estamos viendo, mis hermanos? A mí está claro, Esteban. Adelante, mi hermano Luis. No, te decía que para mí está claro. Ah, perdón, mi hermano. Gracias. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a hacer una oración para concluir. Ah, perfecto, mi hermano Miguel, adelante, o mi hermano, Adelante, mi hermano. Juan. No sé si sea mi hermano Juan o mi hermano Miguel. Adelante. ¿Ahí lo escuchan? Sí, adelante, ahí. Mi hermano Miguel. Bien. Esta oración me parece que ha pasado un poco desapercibido a lo largo del tiempo que llevamos reunidos. Así que tal vez sea bueno hacerla hoy. Mateo 6:9. Santificado sea tu nombre, reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En esta noche, Padre, te pedimos que sean estas palabras para nosotros también, Padre. Estas palabras que nos dejó Yeshua, permítenos vivir bajo ellas, permítenos creer la verdad. No me podría estar porque lo que estas palabras nos diciendo, muchos conocen el nivel de profundidad, muchos saben todo el dolor que se puede causar, todo el gozo que se puede llegar a sentir. Claro, también. Don Yeshua, te damos las gracias, Padre, pidiéndote por siempre. No nos destruyas. Amén. Bueno, que el Poderoso le bendiga y le guarde. Fuerte abrazo para todos mis hermanos. Que el Poderoso les bendiga.